Radio Cuyum. Te estamos contando las noticias con esta mirada distinta que tenemos desde los medios comunitarios. Estamos comunicados telefónicamente con Javier Peregrina. Él es el presidente del bloque del Partido Justicialista del Consejo Deliberante de Luján de Cuyo. La idea es hablar con los concejales, como lo hacemos con los de Godoy Cruz y los de Luján, para que nos cuenten cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas, cómo nos van a mejorar la vida con la participación que ellos tienen en el Consejo Deliberante. En este caso, un concejal de la oposición del gobierno de Omar de Marchi. Javier, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo veo? Bien, acá estamos. Emocionados por este contacto con el Consejo Deliberante. La idea es todos los viernes hablar con uno de los miembros del Consejo Deliberante para primero tener todas las campanas, para que nos cuenten los proyectos que ustedes tienen y para que nosotros también le propongamos algunas ideas o algunos reclamos que tenemos desde nuestros barrios, Javier. Bueno, como no, estamos justamente para eso, para escuchar y atender la necesidad que tiene que tenga el pueblo de Luján. Y bueno, justamente para trabajar tratando de mejorar siempre un poquito las cosas. Javier, hace muy poquito comenzaron las actividades en el Consejo Deliberante de Luján de Cuyo. ¿Cuáles son los proyectos que tienen planificado para este año y tanto los de su bloque como los que habrán presentado seguramente el oficialismo y si están de acuerdo o no? ¿Qué es lo que está pasando en el Consejo? Mira, en realidad los proyectos que tiene el oficialismo para este año, conocemos algunos de los proyectos en cuanto a algunas obras. Básicamente lo más importante que te podría destacar de lo que sabemos es que se está trabajando en la relocalización del Bajo Luján y se ha largado ya algunas licitaciones en ese punto, que es uno de los proyectos de los que tenemos conocimiento ya en el Consejo, de los más grandes, y bueno, estamos trabajando, acompañando esa situación. Nosotros desde el bloque justicialista estamos elaborando algunos proyectos en materia de productores para tratar de armar un esquema de mercado cooperativo y productivo. Por un lado, estamos trabajando un proyecto deportivo para el fomento de la actividad deportiva amateur y bueno, la consecución de algunos fondos como para ayudar a los clubes barriales y algunas instituciones que su mayor problema para tratar la problemática deportiva son justamente los recursos. Uh-huh. Así que esos básicamente son los dos proyectos que estamos actualmente trabajando. En lo que tiene que ver con los productores, ¿a qué tipo de producción estamos apuntando ahí? Mira, la idea es tratar de generar un espacio donde los productores primarios puedan acercar sus mercaderías con menos intermediación y donde la gente pueda también llegar a adquirir esa mercadería con menos costos de intermediación. La idea es básicamente la producción primaria de consumo y más que todo tratando de fortalecer la producción local. ¿Y tienen ustedes pensado alguna estrategia para que estos productos primarios puedan competir contra los productos que indiscriminadamente están entrando tras las fronteras a muy bajo costo desde otros países? A ver, justamente un poco la idea es esa, hay que generar el espacio donde los productores y las personas que efectúan, que tienen, ¿no es cierto?, que producen esos productos, tengan la posibilidad de ofrecerlo en un ámbito, en un espacio donde, digamos, público, ¿sí?, obviamente cumpliendo con todas las condiciones normativas, estructurales y legales que hacen falta, pero bueno, donde puedan ofrecer todos esos productos de manera directa. La estrategia es tener justamente un espacio destinado a esa situación y donde la gente pueda fácilmente acceder también a la compra de esos productos. En el otro proyecto, que también nos interesa mucho, en los clubes barriales, donde entendemos que los chicos necesitan practicar un deporte porque es la mejor contención que podemos tener para sí. que los chicos no caigan en la droga, no caigan en actividades que no son las que queremos para ello. La verdad que nos interesa mucho también ese proyecto, sobre todo teniendo en cuenta, no sé si ustedes habrán notado, pero ya hace muchos años que los clubes barriales, que eran los antes barriales y ahora los clubes importantes de la provincia de Mendoza y también del país, han privatizado las inferiores del fútbol. Hay que pagar para jugar a la pelota en el club de sus amores. Por lo tanto, es muy necesario el proyecto que ustedes están presentando para que los clubes barriales puedan contener a los chicos que no pueden pagar una cuota en un club. Sí, mira, el año pasado, cuando se aprobó la ordenanza de estacionamiento medido, peleamos nosotros que se destinara un porcentaje de esa recaudación a un fondo de estación para el fomento del deporte. Entonces, esto que estamos trabajando es complementario de ese paso previo. La idea es armar una comisión, ¿no es cierto?, conformada por los institutos municipales necesarios, sea deporte, hacienda y los organismos que necesiten intervenir, y varios clubes deportivos de Mendoza, y armar una comisión independiente que decida el destino y la utilización de esos fondos, teniendo como objetivo el fomento del deporte y la ayuda a los clubes barriales y más necesitados. La ayuda tiene que venir por todos lados, desde el armado institucional de los clubes, que muchas veces es un aspecto que uno no lo tiene en cuenta, pero resulta muy importante para que los clubes puedan crecer, tener sus papeles al día y estar institucionalmente bien conformados, porque eso le permite el acceso a un montón de cosas, desde donaciones, ayudas, subsidios y generar acciones que sean más efectivas, ¿no es cierto?, para conseguir fondos y recursos para el deporte, como también trabajar en lo deportivo, en la ayuda particular a deportistas amateurs que lo necesiten. Así que bueno, la idea es crear esta comisión y darle un destino a ese fondo que se imputó, ¿no es cierto?, con un porcentaje de la recaudación del estacionamiento medio. ¿Y ese fondo que usted dice que pelearon, lo consiguieron? ¿Accedió el Poder Ejecutivo a destinar ese fondo a este tipo de actividades? Sí. En la ordenanza de estacionamiento medio se destinó un fondo, un porcentaje de la recaudación a la generación de este fondo. Hablando de estacionamiento medido y cuestiones que tienen que ver con el tránsito, hace muy poquito, menos de un mes, la Municipalidad de Luján de Cuyo inauguró el nuevo centro donde se saca la licencia de conducir. Y ahí hay una muy buena recaudación. 475 pesos cobra la tasa municipal para aquellos que tienen que renovar el carnet particular. Es muy buen dinero. ¿Qué se hace con ese dinero? La verdad que todavía no lo sabemos. En materia de un pedido de informe que estamos elaborando, ¿no es cierto?, para justamente que nos blanqueen y nos expliquen esos fondos, qué de esos fondos realmente se gasta y si queda dinero de ese fondo, cuál es el destino y qué es lo que se hace. Hoy es una incógnita todavía para nosotros, porque bueno, el sistema arrancó, empezó a funcionar, pero los defectos y los problemas del funcionamiento de eso recién lo estamos analizando. Uno de esos es justamente esto que mencionás, que es el pago de la licencia, que no tenemos en claro qué conceptos lleva incluido ese aforo. Además, no está funcionando muy bien, Peregrina, le comento, porque si usted quiere sacar un turno para renovar el carnet de conducir, hay una página de internet que no funciona, que es muy difícil. Si usted logra sacar un turno por internet, yo le pago un asado, mire lo que le digo. Hay un número de teléfono en esa misma página que usted llama y le dan el turno telefónicamente, pero un mes después de que se le venció la licencia. Si usted quiere cambiar ese turno, la señorita muy amablemente le comenta que sí lo puede cambiar, pero tiene que ir personalmente a cambiarlo. Entonces, ¿para qué pusimos página de internet? ¿Para qué pusimos teléfono? Si finalmente vamos a tener que ir personalmente a cambiar el turno para no estar sin licencia manejando. A eso agréguele y dese una vuelta, si usted puede, por ese centro que muy cómodamente han organizado ahí, a muy pocos metros de la municipalidad de Luján. La atención al público realmente es pésima. Ni siquiera se respetan los turnos del numerito que le van dando a uno cuando ingresa, porque no llaman por número, sino por quién se va acercando al box que está atendiendo. Que de paso le digo, tiene 5 box. Uno sin usar, porque ni computadora tienen, por 475 pesos que nos cobran. La verdad que nos parece que hay algo que modificar ahí. Sí, bueno, sinceramente no he ido yo a tramitar nada, por eso es que en lo que usted me está diciendo estoy tomando conocimiento. No he tenido en lo personal reclamo al respecto del funcionamiento. Sí, justamente de saber qué se hace con el destino de los fondos y demás. Pero bueno, esto que usted me comenta es otra cosa para tener en cuenta y ver cómo está funcionando. Sin duda que puede ser un sistema nuevo que sin duda va a necesitar reajustes, pero bueno, siempre es bueno estar atento a esa situación y ver si realmente no está funcionando, hacer los reclamos y canalizar los reclamos por los lugares que correspondan para que funcione como debe ser. Javier, le cambio de tema y los meto muy cerca aquí de Carrodilla. Tenemos un problema con el acceso sur. Entendemos nosotros que el acceso sur pertenece a Vialidad Nacional, pero los barrios que están alrededor del acceso sur, tenemos la complicación de cruzarlo al acceso y no hay puente peatonal. Aquí los barrios Huarpes y Alerce tienen que ir hasta el lado de la Carrodilla Oeste y lo cruzan a través del puente de la calle Paso, que muy bien lo construyeron para los automóviles, pero no tiene sendas peatonales. La verdad que es muy peligroso cruzarlo. ¿Habría alguna posibilidad que desde el Consejo se le pidiera a Vialidad que mire la posibilidad de crear una senda peatonal o, mejor aún, crear un puente peatonal para que la gente pueda ir? Porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente que no tiene auto y lo cruza caminando. Sí, no, sí, lo creo, lo conozco y lo he visto, y sí hay posibilidades. Lo que necesitamos nosotros para eso es trabajar con algunos vecinos de la zona y efectuar un pedido. Yo te cuento, a fines del año pasado conseguimos algo similar a eso, que en Ugarteche. En Ugarteche hay un problema con el tránsito pesado que baja por la picada de Tupungato, que generó varios accidentes de tránsito graves, porque los camiones no pueden frenar, y justo en la intersección de Ugarteche y la ruta 15, la antigua ruta 15, están los colegios de Ugarteche. Los camiones en dos o tres oportunidades pasaron de largo la ruta, incrustándose en las casas de enfrente, y realmente no se perdieron vidas por suerte, nada más. Entonces, trabajamos un proyecto con los vecinos para solicitarle a Vialidad que desvíe el tránsito pesado por otra ruta, por la ruta de Zapata. Te lo pongo a modo de ejemplo de en estas cuestiones, que son zonas atinentes a Vialidad, lo que se puede hacer justamente eso, trabajar un proyecto con los vecinos, donde se le manifiesta al Ejecutivo la necesidad de realizar gestiones ante Vialidad para solucionar esa problemática, que en este caso de los vecinos de Carrodilla sería pasarelas de cruce. Bueno, se lo dejamos pendiente y nosotros desde acá vamos a hablar con los vecinos para que se comuniquen con usted y armemos un proyecto entre todos juntos. Javier, muchísimas gracias. La idea nuestra es esta, encontrarnos con ustedes a través de la radio comunitaria Cuyún, escuchar cuáles son sus proyectos, plantearle nuestras necesidades. Muchas veces entendemos, ustedes no pueden estar en cada uno de los puntos del departamento de Luján de Cuyo y por eso la radio comunitaria pone y subraya algunas cositas que nos gustaría que se hicieran. Javier, muchas gracias. Bueno, no, le agradezco mucho a usted la comunicación y bueno, lo que necesita que podamos ayudar, estamos al servicio, así que lo que sea, cuente conmigo. Tenga la seguridad que lo vamos a seguir molestando, Javier. No moleste, por favor. Bueno, hablábamos con Javier Pellegrina, él es el presidente del bloque del Partido Justicialista del Consejo Deliberante de Luján de Cuyo. Habló con nosotros sobre los proyectos que tiene el Consejo y nosotros le tiramos algunas ideitas para que se pongan a estudiarla. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.